si del otro lado me están viendo. Paranoia se llama. Sí, puede ser. Ahora, paranoia. Me va a venir la licenciada Susana Suárez. Y la licenciada siempre cae. Aunque es como, aparte, es siempre como cae que en el último momento, no me anda parece. Anda siempre cerca. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Y bueno, pero viste cómo es, acá este es un lugar, es como la casa de la tribu, te da esa impunidad. Suerte de impunidad para cierta gente. Buena, que mira, no, hablando de Roma, hablando están? De Roma. ¿Estaban hablando de mí? No exactamente. Hola, te doy besito. Ahora, Susana, para los que no nos están viendo, ¿no? Que no son ningunos porque son todos los docentes. Le estoy saludando a Verónica del Vecchio. Bueno, ¿qué tal? No, ¿sabes qué? Justo, mira, parece. No, vos sos como el genio de la lámpara. Ay, gracias por lo de genia, te agradezco muchísimo. Sí, tenés un poco de olor a vino. ¿Qué venís de una fiesta? Ay, bueno. ¿O sí, venís de trabajar? Un cóctel. ¿Tuve? ¿Dónde? De la Asociación Psicoanalítica en Once. En Once. No, la agrupación de Once, nos estamos juntando por barrios ahora y bueno, nos tocó en Once. Y es divertido porque te encontrás con otros colegas, que hace compañeros de vi que hicieron una improvisación acerca de los compañeritos de la secundaria. Yo me conté con gente que no sabía echar pelota, ¿viste? Porque te pasan esas cosas. Que vos te encontrás con gente que decís, yo en el corte los escuchás, que en auriculares, con el Walkman. Sí, yo lo por el iPad de mis nietos. Ah, qué moderno. Que me explicó cómo usarlo todo y entonces yo lo sigo a todas partes. Porque sobre todo a veces tengo miedo de no llegar. Por suerte tengo unos minutitos. Sí, tenés unos minutitos, pero para. No, pero ya llego y me decís pará, siempre me pone el límite. No, yo te dejo desarrollar tu tema, pero hay dos temas puntuales. Ajá. Uno, que me están acusando de paranoica. Uno. Sí. Y el segundo es el tema del día. ¿Y qué te provoca? El francotirador. Momento. ¿Qué te provoca que te acusen de paranoica? No, porque en realidad una cosa está agarrada. Primero, con la ya decís ante todo no. No sé si te das cuenta. No sé si se dieron cuenta, Así que... Bueno, porque bueno, no, ante todo, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué debería decir? ¿Sí? Siempre. Sí. Hay que aceptar los cambios, siempre. Bueno, sí. Sí. Sí. Entonces sos paranoica, con el sí me estás de alguna manera afirmando tu paranoia. Porque no, pero a ver, Susana... ¿Te das cuenta? A ver, ¿qué? ¿Qué es lo que hay acá? A ver, tampoco puedo decir. Podés, todo se puede decir, no hay nada que esté bien y que esté mal. Son la cariana, finalmente. Desmitifiquemos estas cuestiones. No, yo ya dije que mi terapia es alternativa, que yo tomo herramientas de todos lados. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con talismanes en bronce. ¿Cómo es eso? Pará. Sí, porque se ríen. Ahora me contás lo de los talismanes. Bueno, pero si tengo mucho material para compartir. Y que llegamos muy tarde. Y mucho olor a mí, me está matando. Sí, está. Nunca brindaron. No, sí, ya sé, Susana. Yo no tomo alcohol y lo siento. No estoy en horario de trabajo. O sea, quiero decir, sí, estoy en horario de trabajo, pero con amigos. Sí, bueno, escúchame. El tema es así. El francotirador del día. Sí, me encanta la palabra francotirador. Me parece... ¿Llegaste a escuchar esa parte del programa? Sí. Bueno, las cosas que... ¿Cómo era? Las cosas las que uno cosas hace cuando que cree que no lo ven. Sí. Y yo decía que tenía siempre la fantasía de que cuando me miraba en el espejo había alguien del otro lado mirándome. Una fantasía, como uno tiene muchas fantasías. De ahí me dijeron que era paranoica. Entonces ves que una cosa viene con la otra. Y queríamos saber qué hace Susana Suárez cuando alguien cree que no la están viendo. Bueno, yo, por ejemplo, me encanta hacerme baños de inmersión, ¿no? Entonces, cuando yo termino mi sesión de terapia, me voy a casita, me lleno la bañera, se van a reír, pero tengo los patitos de mis sobrinos que quedan ahí, entonces yo los pongo cuando nadie me ve, juego con los patitos, les hablo, ¿no? Pero lo que más hago, ¿sabes qué? Es hablarle a mis pacientes todo aquello que no les puedo decir. Ah, te descargas. Entonces me descargo y le hablo al patito, por ejemplo, le digo... sos un loco de M, me animo y le digo, por ejemplo, todo lo que no me animo a decirle, o claro, ¿cómo no vas a conseguir pareja si sos un bicho? Sos un bagre, mirá lo que como. Bueno, son cosas que piense, o sea, son cosas que lo piense. Bueno, pero yo imagínate que me cuentan cantidad de cosas, yo tengo que descargar. Entonces, por ejemplo, y sí, yo lo aliento a mi paciente, pero por otro lado sé que es un incapaz, que no va a conseguir trabajo nunca, ¿no? Se lo puedo decir. Pero no deberías. No se lo puedo decir. Entonces, ¿qué hago? Se lo digo al patito. Bueno. Y juego. Esas son las cosas que... Bueno, espero, si me están escuchando los pacientes... No todos. No estoy hablando del que me está escuchando, precisamente. estuve bien. Sí, a ver si todavía, que cada vez tengo con esto de la crisis, que podemos hablar del gobierno. No, sí podemos hablar de gobierno, pero pará, ahora volvamos porque me interesó lo del talismán. Sí. Esto que estás trabajando con talismanes. Sí, sí. Es como el trabajar con cristales, ¿cómo es? ¿Cómo sería trabajar con cristales? Los robas. Y te llenas de plata. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, no lo había pensado, lo puedo. No, tenía un par de cositas de bronce en casa. No las pude. Digo la verdad. Sí, sí. Bueno, no, que no, la verdad la llevé al mercado, el mercado de las pulgas, donde uno lleva los objetos en desuso, tantas cosas que uno tiene que no usa. Entonces llevé. Ese fue otro fardo. Llevé los bronce y la verdad me pagaban muy poco. Y dije, bueno, esto, ¿por qué no incursionar con la terapia? Entonces, lo que hago es que choquen los objetos, tengo ceniceros, tengo un juego de como de mamushkas de bronce que me regalaron cuando me casé, mi suegra, que va. Otro día hablamos, si que de mi suegra, pero me regaló esos objetos que uno sabe que no va a usar nunca, que son horribles, que quedan feos, que no te hacen juego con en el living. Entonces lo que hago es que a veces cuando me canso un poquito, sinceramente, es que imagínate que atiendo 15 pacientes por día, me canso de que me hablen y me hablen y me hablen. Entonces digo que choquen los ceniceros y que con el sonido me cuenten. Como cuencos tibetanos. Como que me cuenten. Que me cuenten los pacientes, no los cuencos, no son cuencos, son ceniceros. No, el sonido, digamos. Ah, sí, claro, que me cuenten si están enojados, que los choquen, que los trujen. Escupí, perdón. Sí. Te pido disculpas. Que me euforio. Y vos sabés que funciona, porque la gente descarga ahí, después se los paso por el cuerpo y estoy investigando acerca de las vibraciones, como si están muy cargados, el bronce suena de una manera, ¿no? Y si no, también se puede usar como cenicero. Viene un hombre muy nervioso que fuma muchísimo y lo usa como cenicero y también es parte de la peligro. Igual que peligro, porque si usted... Yo lo dejo nada más que haga. Discúlpeme, usted sabe que yo tengo como muchas... Con usted tengo muchos temas. No estoy muy de acuerdo con el tipo de terapia que realiza, ni el espacio que tiene en este programa. Bueno, hay una negación. No estoy evidentemente de una negación. No es una negación. Me parece que, digamos, no estoy de acuerdo. Éticamente no comparto nada. Bueno, si podemos hablar. No. Si querés podemos hablar de lo que... Yo voy a formar parte de este programa. ¿Por qué me querés que yo te explique? No, porque me imagino que si los objetos en desuso... Qué peligro, ¿no? Otros objetos en desuso que no tiene, y si también los usa para la terapia, me imagino lo que será. Primero te quiero comentar que el flequillo que vos usás no corresponde a la edad que tenés. No, yo lo tomo como de quien viene. ¿Cómo sabes que la tengo? Lleva un flequillo que no coincide con la edad que tiene, quiere decir que se niega, que no se halla, que no sabe quién es. ¿Y vos con esa mini? Entonces, ¿de qué manera...? ¿Qué pasa con mi minifalda? ¿Cuál es el problema? Es muy corta, dijiste que sos abuela y no sos la minifalda. Mira, me parece que van a tener que elegir. Me parece, Pablito, que me estás mirando. Que te halaga muchísimo. Que halaga muchísimo que un mocoso de 23 años me mire la pierna. Dejazo ahí. No, pero tranquilízate. Yo te tranquilo. A mí no me digas lo que yo tengo que hacer. Nos vemos hasta el próximo jueves. Por eso me la tengo. ¿Qué título tenés? Soltá eso que me duele. Soltá que me duele. ¿Qué nos vamos a escuchar, Muma? Nos vamos a escuchar Semilla, Píntalo de Negro. A ver, bueno. ¡Para! ¡Susana! ¡Cuidado! ¿Acaso de ahí? No, esto es imposible. Que se vaya de acá.